¿Sabías que hay que protegerse también del sol del invierno? La mayoría de las personas creen que el sol de invierno no hace daño. Y sin embargo, las actividades cotidianas realizadas al aire libre tienen mayor riesgo en esta época porque no utilizamos protección. Esta es una curiosidad del invierno 2014.